Daniel Sauretti, presidente de la cooperativa La Terre. Se está haciendo un evento donde se está mostrando el trabajo a distintas organizaciones. Contanos al respecto, Daniel. Sí, la verdad que estamos en un encuentro muy lindo con mucha gente, vino más gente de la que esperábamos. Sí, mostrando nuestra fábrica, ¿no es cierto?, nuestra cooperativa y también mostrando los nuevos productos que tenemos. Que cuando empezamos en el 2014 no teníamos gas ni luz y ahora, bueno, ahora tenemos máquina automática. Estamos vendiendo en mayorista acá en Mendoza y también mandando productos para la Antártida. Así que un orgullo lo que estamos haciendo y muchas gracias a mucha gente que está acá, que colaboró con nosotros cuando tuvimos el problema judicial. Y bueno, esperando que salga todo muy lindo y hablar de política de alimentación ahora. Y bueno, y hay muchos comedores, bueno, así que va a ser una jornada muy linda. Bueno, estoy viendo, ha venido gente del Movimiento Evita, de la UTEP, de APEPRO, muchas organizaciones con muchas preguntas. Contanos qué te pareció, qué es lo que han preguntado. Sí, te preguntan por nuestras comidas, porque vamos a hablar de política alimentaria en este encuentro. Así que bueno, preguntan por nuestra comida, cuántas raciones llegan, viste, si un paquetito de 250 gramos para 3 raciones, un paquetito de 1 kilo para 12, después tenemos el paquete de 8 kilos que son para 100 personas. Preguntan todo eso. Bueno, vamos a tener una charla, también la cooperativa va a dar una charla sobre mantenimiento, ¿no es cierto?, de las buenas prácticas de manufactura, de envasamiento, de producción. Ajá. Y recién estaban comentando en uno de los lugares donde se envasa que están agrandando la distribución, ya están yendo a otras empresas. Claro, sí, estamos, bueno, ahora han vuelto clientes que se habían perdido cuando estaban los antiguos dueños. Como la Virginia, ¿viste?, el Belino Cañuela, todos están volviendo a comprar, así que bueno, estamos muy contentos porque estamos creciendo, de a poco pero creciendo. ¿Y eso hace que también haya más trabajo? Sí, más trabajo, sí, eso sirve mucho, porque ahora somos 70 personas y ahora cuando empecemos la temporada final, que yo creo que vamos a llegar a 100 personas, 110. Ajá. Directamente, después tener la gente de cosecha en la finca, los camioneros, todo, se agrega mucho más. Claro, sí, porque es la red, circuito, exacto. El circuito de trabajo. Bueno, y hoy, ahora están participando de un video donde muestran también cómo se sigue trabajando. ¿Cómo se cierra con una charla? ¿Cómo van a hacer esto? Vamos a hacer paneles, ¿no es cierto?, de conversación sobre política alimentaria. Uh-huh. Y también están viendo los videos del saludo que hemos tenido la ministra de Desarrollo Social, de distintos actores, ¿no es cierto?, de la política nacional, que también ha colaborado con la cooperativa. Bien, y al final, ¿qué es lo que va a pasar? Y al final vamos a hacer una lentejeada con otros productos, así que bueno, esperemos que salga rica. Ajá. Hay tanta gente, bueno, pero va a salir todo bien, así que muy contento por esta jornada. Va un éxito. Exacto, sí, un éxito, y bueno, agradecer a la Mosquitera que siempre está presente colaborando con todas las cooperativas y empresas recuperadas. Bueno, gracias, Daniel. De nada.